Muy buenas tardes, aquí seguimos. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal se encuentran? Sean bienvenidos. Espacio para la información cercana, que tiene diferentes referencias en el día de hoy en el ámbito pues local, comarcal y provincial. En el ámbito provincial ya está en marcha la nueva edición de la bianual Expo Oliva, con una inauguración a cargo de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, y también en clave local, pues a la inminencia del arranque de la campaña electoral y con ya algún compromiso de cierto interés, como el que planteaba Izquierda Unida, que habla de cumplimiento de programas electorales y con el compromiso de, en caso de gobernar, no cumplir el que establece la coalición, va a presentar para esta nueva etapa de gobierno en el Ayuntamiento de Jodar, compromiso de dimisión y de no volver a comparecer, de no volver a presentarse, no optar de nuevo a ese cargo si se incumple el programa electoral. En fin, ya van apareciendo las diferentes ofertas electorales y habrá que seguir con la atención este asunto, junto a que mañana ya se ponen en marcha esas nuevas jornadas cuartas, jornadas de primavera universitarias en la ciudad, con la colaboración a cargo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en esta ocasión, con el tema sanitario como telón de fondo. El sistema sanitario español, luces y sombras, abiertas a todo aquel interesado que quiera asistir como oyente, también con interés para los que las quieran realizar de forma arreglada con obtención de créditos universitarios, y que tiene, decimos, conferencia inaugural a cargo de Ricardo Fernández Baladés, jefe de servicio de pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, que es quien además da nombre a nuestro centro de salud. Todo ello será en un momento. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy, por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes, durante esta tarde se mantendrá el cielo poco nuboso, en general en la provincia de Jaén, con algún intervalo de nubes altas y con nubes de evolución que se irán formando en Cazorla y en Segura. Las temperaturas hoy suben, máximas que rondan los 25 grados en la capital, Cazorla, Úbeda y Villacarrillo, 27 en Linares, 30 grados en Andújar y 24 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo y es de dirección variable. Mañana jueves se mantendrá el cielo bastante despejado con intervalos de nubes altas y las temperaturas todavía subirán más. Mañana esperamos máximas de hasta 31 grados en la capital, 30 grados mañana en Andújar, Linares y en Úbeda y 27 en Cazorla, Villacarrillo y Alcalá la Real. Mínimas esta noche entre 12 y 14 grados, 10 en Cazorla y Alcalá la Real. Soplará viento flojo del este y durante el día irá girando a la componente oeste. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, completamos en lo cercano. 23 grados centígrados de temperatura ambiente aquí en Jodar, en el centro de la ciudad. Cielos soleados, se espera una máxima para el día de 25 grados con ligeros intervalos nubosos a lo largo de la tarde. Primavera universitaria en Jodar, cuartos cursos de primavera de la UNED, del 7 al 9 de mayo, el sistema sanitario español, luces y sombras, con la participación de prestigiosos profesionales y profesores de distintas universidades. Puedes participar como alumno o solo como oyente. Como alumno puedes obtener créditos académicos. Inscripciones y más información, Biblioteca Pública Municipal y Centro Guadalinfo, Nueva Casa de la Juventud, entrada Avenida de Andalucía. Organiza Universidad a Distancia, centro asociado de la provincia de Jaén. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Formación. Colabora Diputación Provincial de Jaén e Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. Primavera Universitaria, cursos de primavera de la UNED, del 7 al 9 de mayo. Hora 14 Jodar, con Javier López. Bien, vamos allá, esos asuntos informativos en la clave más próxima. Lo vamos a hacer en el arranque provincial hoy. La gran noticia, sin lugar a dudas, es la puesta en marcha de Expo Oliva, la feria bianual del aceite de oliva, que pone un poco el epicentro de la producción aceitera y de todas las empresas afines y relacionadas, también la investigación en materia oleícola aquí en la provincia, concretamente en la capital provincial, en el recinto de ferias Infeja, donde se desarrolla esta muestra, decimos, arrancada en el día de hoy con la inauguración, la presencia de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. Vamos a acercarnos a lo cercano dentro de esta feria, que es concretamente nuestros aceites, los aceites de Sierra Mágina, que tienen presencia, están propio, que comparte con las otras dos denominaciones de origen de la provincia Cazorla y Segura, en un stand a tres bandas, que habitualmente suele recibir premios, suele ser galardonado por sus virtudes, y en fin, del que hablábamos, y de la presencia un poco en general, y de la situación de los aceites de calidad de Mágina, con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Sierra Mágina, con Rafael de la Cruz. Pues siempre los primeros minutos de oliva son los momentos bulliciosos, sabemos que las autoridades inauguran y recorren la feria, y entonces digamos que los primeros momentos son unos momentos de expectación, de gente que acompaña y da el primer recorrido a la feria. Pero nuestro stand es un stand del aceite de calidad, y en él concurre toda aquella gente que tiene amor por los aceites de excelencia. El aceite de Sierra Mágina junto con Cazorla y Segura conformamos lo que lo incluimos en el logotipo del 100% virgen extra. Eso que ahora quieren cambiar poniendo una categoría superior, ahora que hemos acreditado la virginidad extra. Nosotros queremos seguir siendo virgen extra, y el que quiera otra categoría que se la invente para él. Esto puede ser uno de los motivos importantes de seguir apostando por lo auténtico, por el aceite de calidad y también por la gente de calidad, que en muchos casos es la que lleva trabajando mucho tiempo para producir aceites excelentes. Este triángulo virtuoso de las tres denominaciones de origen de la provincia, bueno, que tiene habitualmente presencia en Espoliva y siempre muy reconocida, muy premiada, ¿no? Sí, el stand siempre es muy bonito, y intentamos que acompañe un diseño moderno con lo tradicional del aceite, y además yo creo que ha sido un punto de encuentro de las denominaciones de origen, que tenemos un punto en común, que somos el grado extremo de vigilancia y de cuidado y de control de la calidad. Somos los que más esfuerzos, los inscritos en las denominaciones son los agricultores y los elaboradores que más esfuerzos están haciendo por la calidad del aceite de oliva virgen. En esta muestra es de justicia que se reconozca también pues el importante esfuerzo que en la búsqueda de calidad se ha hecho, y que parece que va empezando a tener algún fruto también en lo comercial, que es a fin de cuentas lo decisivo en este tipo de prácticas, ¿no? Sí, hay veces que se habla de que el aceite se vende todo y se comercializa todo. El problema es que la comercialización, que en algunos puntos se reclama, la que reclamamos nosotros, es la comercialización desde el origen, la comercialización de los productores, la complicidad entre consumidores y productores, que permite perseguir y conseguir y afianzar y garantizar que el esfuerzo que se hace por la calidad lo recompensa a los que se lo merecen, que son a los que lo compran, a los consumidores, y no a intermediarios que buscan determinados beneficios que en muchos casos sobrepasan los límites de las garantías de calidad que en algunos casos existen. Presidente, no queremos demorarle más y ofrecer el micrófono de la SER para hacer esa invitación como anfitrión dentro de este stand compartido para todos los amigos que nos puedan estar escuchando y que tengan curiosidad por acudir a Espoliva, hacer esa invitación y a pasarse naturalmente por nuestro stand. Bueno, pues nada, yo agradeceros como siempre que contéis con nosotros, que en cualquier sitio que estemos nos acompañéis, y nada, seguiremos viendo. Si venís por la feria, aquí os recibiremos y os atenderemos, a ti y a toda la gente de la comarca, y a toda la gente que quiera disfrutar de los aceites de calidad de Jaén, de los aceites virgen extra, de las denominaciones de la provincia. Rafael de la Cruz, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Aceite de Sierra Mágina, en marcha esta 17ª Feria Internacional del Olivar, Industrias Afines Expo Oliva 2015, que sirve además como plataforma de apoyo en esta edición dedicada al reconocimiento del paisaje cultural del olivar como patrimonio mundial. Precisamente se están incluso recogiendo firmas para, en el marco de esta feria, para el apoyo a esa iniciativa, entre las que firmaban, entre otros, pues la máxima autoridad ahora mismo en la comunidad, la presidenta de funciones, decimos, que inauguraba la muestra, Susana Díaz, en la sede del stand de la Administración Provincial, de la Diputación Provincial, que es quien lleva adelante esta campaña de recogida de firmas. Así pues, en marcha ya de esta nueva edición de Expoliva 2015, 17ª Feria Internacional del Olivar e Industrias Afines, aquí, naturalmente, en nuestra provincia. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Bueno, estamos prácticamente a horas del inicio de la campaña electoral y bueno, ya se van planteando sobre la mesa diferentes análisis e incluso compromisos, digamos, previos a esta campaña electoral con el horizonte de lo que pueda suceder a partir del próximo 24 de mayo. El día de ayer Izquierda Unida hacía pues una primera reflexión en torno al valor que quiere darse a los programas electorales, los incumplimientos de los que acusan al Partido Socialista con respecto a su programa electoral con el que ganaba las elecciones en este mandato, en las pasadas elecciones municipales, y hablaba del compromiso de Izquierda Unida de llevar adelante el suyo con todos los requerimientos y de no cumplirlo, el compromiso de dimitir y no volver a concurrir a las elecciones, no volver a optar como candidata, el que hacía su coordinadora local, candidata a la alcaldía, Juana Cazorla. De hecho, mi compromiso personal ya está más que satisfecho. Quiero decir con eso que yo me presento a las elecciones dando la cara por este partido y este pueblo, pero que quede claro que voy a marcar una diferencia clarísima. Si nosotros el programa electoral de Izquierda Unida, que vamos a hacer, y repito, un programa colectivo y social, si dentro de 4 años, si se me da la confianza y se nos da la confianza a este partido, si dentro de 4 años no hemos cumplido lo que viene ahí, dimito y no me vuelvo a presentar. Porque aquí se trata de honradez, de transparencia, de coherencia y sobre todo de respeto. No se puede tomar... Sobre ese programa electoral, adelanto algunos de los capítulos, especial importancia en esa residencia de mayores, ya conocen, pendiente de hacerse una realidad, lleva en marcha el proyecto, aunque ha incluso detenido y parado, pero en fin, activo el proyecto realizado desde incluso las legislaturas en las que gobernaba Izquierda Unida. Sobre este asunto, pues hablaba Juana Cazorla. Mira, uno de los compromisos que tiene Izquierda Unida es la residencia de ancianos. Sabéis que se quedó con una estructura hecha, se quedó con todos los papeles, con todo hecho, y él mintió diciendo que la iba a poner en marcha. Dijo que en menos de 6 meses la iba a poner en marcha, y no está puesta. Es más, trajo a la consejera, donde ahí dijo que la residencia de ancianos no se iba a llevar a cabo. Y es más, él se tuvo que tragar esas palabras y darse cuenta que era una falsa promesa. El tema de la residencia, por ejemplo, dice que se ha incumplido, pero bueno, la residencia de ancianos debería traer, en la anterior legislatura se había explicado un exceso. Sí, pero bueno, la diferencia está es que independientemente se hace un trabajo, se hace un gasto ahí de una inversión, se adjudica, como bien ha dicho, a una empresa, y sin embargo, por parte del Partido Socialista, que se vendió que era una mala gestión, que no se había hecho bien, nos vendieron que ellos iban a poner en marcha... Palabras de Juana Cazorla, la candidata de Izquierda Unida, su coordinadora local en la ciudad, a la alcaldía, en la cita del domingo 24 de mayo. Mínimo alto y concluimos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Y para ir concluyendo, en la tarde de hoy el ayuntamiento, el alcalde, ha organizado una visita a las nuevas instalaciones de la biblioteca y la Casa Municipal de la Juventud, convocando para ella a todas las asociaciones, colectivos en la ciudad, de forma que conozcan estas nuevas instalaciones y hagan llegar al ayuntamiento las necesidades en cuanto a locales que tengan estas entidades para el desarrollo de sus actividades. Precisamente un